Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en el Conservatorio Nacional de Música en Quito. La agrupación interpretará temas de música nacional y de folclore latinoamericano. También tocará obras de música clásica con arreglos contemporáneos y específicos para este tipo de orquesta. Internacional. Bogotá. La 17ª edición de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MITO, se llevará a cabo del 27 de octubre al 4 de noviembre próximo en la capital colombiana. Se proyectarán un centenar de cortometrajes colombianos y extranjeros escogidos por su alta calidad artística. Chile y Puerto Rico serán los países invitados a esta cita, de los cuales se exhibirá una retrospectiva de su producción documental. La muestra es auspiciada por el Instituto Colombiano de las Artes, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura, entre otras entidades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.